El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de tortuga de agua dulce de Pyongyang, convertida en modelo y estándar de plantas de maricultura del país. Le acompañaron Cho Yong-won y Han Kwang-sang. Contemplando con amplia sonrisa el panorama de la empresa, el mariscal Kim Jong-un dijo que se ha cambiado radicalmente y con gallardía en un año, y que se ha preparado otra riqueza que pueda hacer aporte a la mejora de la vida dietética de los pobladores. El estimado mariscal Kim Jong-un presenció la pintura de mosaico mural con afectuosa imagen del gran general Kim Jong-il levantada en forma nueva en el recinto, y recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios recién habilitada. Rememorando aquel día de octubre de 2011, en que había visitado la planta en compañía del gran general, él expresó: «Ya pueden criar en cantidades raras tortugas de agua dulce, que en el pasado era difícil aún mirar una vez. Parece que resuena en mis oídos con frescura la voz del gran general, que se ponía tan alegre de poder suministrar la tortuga de agua dulce a nuestros habitantes. El Ejército Popular, bien consciente del propósito del partido que le asignó la administración y gestión de la planta, realizó la obra de su reconstrucción y construyó bien la sala de educación con materiales históricos revolucionarios. Deben esmerarse en la educación para sembrar en el corazón de los empleados las hazañas de dirección del gran general y del partido, celadas en la empresa». El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos como la sala de control integral, la piscina cubierta de cría de tortugas de agua dulce, la sala de incubación, la de máquinas geotérmicas y el centro de cultivo de microbios, cerciorándose de la reconstrucción y la fabricación. Es loable lo que con el fin de realizar en alto nivel la fundamentación científica y la informatización de la cría de tortuga, hayan establecido excelente sistema de producción integral con que pueden controlar de modo constante la temperatura de agua, la cantidad de oxígeno, la potencialidad de agua, el ciclo de pienso y otros, y ensayar hasta diversos métodos de fabricación y planificación. Han tomado bien las medidas para el mantenimiento del calor y el suministro térmico por geotermia a los criaderos de tortugas de agua dulce e instalado el proceso de recirculación de agua a través de la filtración biológica para utilizar de nuevo el agua usada en la cría de tortugas. De esta manera, han convertido la fábrica en la de ahorro de energía y de agua. En el año pasado, cuando yo recorría esta planta, habitaban solo unas cuantas tortugas, pero ahora en cada estanque me rodean ellas. Este éxito se debe a que, mediante el estudio afanoso, los funcionarios y empleados de la Unidad 810 del Ejército Popular de Corea y de la fábrica buscaron el método de cría más adecuado que responde a las características biológicas de las tortugas. Como resultado de haber aplicado la incubadora de tortugas de agua dulce y el transportador y suministrador de pienso teledirigido modernos, fabricados por la Academia Estatal de Ciencias, se ha elevado de modo vertiginoso la tasa de incubación y logrado el control remoto de los procesos de cría. Diciendo que deberá normalizar en alto nivel la producción, puesto que la planta se ha reconstruido en forma moderna, de acuerdo con el propósito del partido, él trazó las tareas que se presentan ante la fábrica como los problemas de cumplir cada año con exactitud el plan de fabricación de tortugas de agua dulce e incrementar de continuo sus cabezas, asegurar y obtener nuevas variedades de alto rendimiento de estos animales acuáticos, tomar estrictas medidas de aseguramiento de pienso y prestar profunda atención a la profilaxis y otros. El mariscal prosiguió: «Me siento muy alegre al dar la vuelta a la fábrica de tortuga de agua dulce de Pyongyang, reconstruida en forma moderna. Hemos podido materializar el legado del gran general, quien prestó tanta atención para alimentar a la población y este animal acuático. Realmente, hicieron otra cosa digna de mención». En el año pasado, al enterarme de la situación de la planta tan miserable, me quedé tan adolorido y estupefacto que una parte de mi alma quedaba pesada. Pero al reconstruirla de modo ostentoso, siento un alivio y placer. Esto es el encanto que sentimos al hacer la revolución, aunque nos cuesta tanto trabajo, y al pensar así, me siento satisfecho. En medio de que se crean sucesivos éxitos alentadores que asombran al mundo en esta tierra, en que está en vigente la marcha diurna y nocturna de la batalla de 200 días, se ha convertido con excelencia la fábrica de tortuga de agua dulce de Pyongyang. Luego, él valoró en alto los méritos de los funcionarios, constructores militares, científicos y técnicos que dedicaron toda su inteligencia creadora, pasión, abnegación y esfuerzos en su reconstrucción. El mariscal Kim Jong-un enfatizó que esta empresa tiene la misión muy importante y expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados criarán más tortugas de agua dulce y las suministrarán al pueblo con el espíritu de servicio a este con tal entrega, y se tomó la foto memorable junto a ellos.